¿En serio? Martes 6 de septiembre. Estamos acompañando a los jóvenes, las chicas y chicas del Centro de Estudiantes de la 788 para hacer entrega de la nota en Golondrina. ¿Venimos del Centro de Estudiantes de la 788 de Paraje Entre Ríos? Queríamos entregar una nota sobre la extensión del transporte de las golondrinas. Estamos apoyando una petición que ya realizaron los padres hace un rato. Y nosotros estamos hace un montón juntando firmas para bancar esto. La verdad es que a esta altura ya es bastante urgente, porque hay un montón de personas que no tienen garantizado. ¿Transporte escolar para...? No transporte escolar, en este momento ese pedido ya tendría que estar también, pero estamos con algo un poco más urgente, que es el recorrido, extensión de recorrido, porque hay gente que vive en otras localidades, como Golondrinas, El Hoyo, Epuyén, que no tienen un transporte que los deje precisamente en el lugar de la escuela, en la institución. Sí, eso todo tiene como unos relevamientos que por eso está dicho de esa manera. Pero bueno, yo se lo entrego al dueño y es el vamos a presentar la nota en delegación también. Son 50 familias y son muchos estudiantes que quedan bueno, en el medio de la ruta varados, o sea que... Dale, no hay un problema, bueno, se lo voy a ver si... Esta es la copia de la nota y necesitaría capaz el ¿recibido? Sello sí, de la empresa. No hay problema. ¿Les podríamos dejar un mail para que nos contacten por cualquier cosa? Sí, podemos recibir una respuesta. Acaban de salir de la oficina del transporte La Golondrina, aquí en la localidad del Bolsón. Las estudiantes del Centro de Estudiantes de la Escuela 788, estamos acá con parte de los integrantes y le pregunto a su presidenta, contanos un poquito, Zoe, ¿qué fue lo que entregaron hoy? Hoy entregamos una nota a La Golondrina sobre la extensión del transporte de Epuyén, de la línea interurbana entre Epuyén y Lago Puelo, para que las familias de Epuyén, del Hoyo y las Golondrinas puedan llegar a la institución, ya que el recorrido del colectivo gira en la rotonda y no permite que los estudiantes lleguen a la escuela en las condiciones que tendrían que llegar. ¿Y cómo habitualmente hay, cuántos estudiantes hay que se ven perjudicados por no tener transporte? Hola. Hola, sí, yo soy uno de los que viene de Puyén. Y sí, el colectivo te deja en la rotonda y de ahí tenés que hacer dedo hasta la escuela, lo cual demora como media hora más. ¿Y a qué hora salís de tu casa, por ejemplo? A las 6 de la mañana, me tengo que levantar tipo 5:30 para prepararme para el cole. Ah, y el cole tampoco en Epuyén llega hasta solamente la parte del pueblo, entonces son 7 kilómetros al menos yo desde mi casa hasta poder tomarme el colectivo. Bien, ¿y qué respuesta han tenido de las autoridades? ¿O este reclamo ya viene de larga data? ¿Han tenido alguna respuesta? Venimos juntando firmas de mayores de edad desde principio de año. Y bueno, hoy vinimos a entregar la nota, después hicimos otra nota más para delegación, que bueno, estamos en trámite para entregarlo. Y bueno, por ahora exigimos una respuesta. Cabe aclarar que son 52 familias que vienen de todas las localidades y que no pueden llegar. Amalia, además del transporte, ¿hay otras problemáticas que ahora están afectando a la escuela de ustedes? Sí, tenemos un montón de problemáticas en la caldera ahora, actualmente no está funcionando y tampoco tenemos en funcionamiento el Zoom de la escuela y eso afecta en un montón de áreas que usamos, ponerle en educación física, con los fríos que hace y todo, no se puede utilizar para eso ni para juegos recreativos, bueno, para todo lo que se usa un Zoom, que es re importante, y no tenemos respuesta en cuánto va a estar arreglado, más que se acerca un evento muy importante para nosotros, que es el Estuarte, y es clave tener el Zoom en condiciones, y mismo la calefacción, o sea, no podemos ir porque vamos sin gas, digamos, sin calor, y nos morimos de frío. ¿Y hay alguien que venga de otra localidad que no sea de Epuyén o que venga de El Hoyo, de otras localidades? Sí, yo soy de El Hoyo y nada. ¿Y cómo haces para venir hasta la escuela? Me traen mis papás, pero nada, arreglamos con un compañero porque si no se hace bastante pesado dos viajes desde El Hoyo, desde donde sea hasta el paraje. Así que nada, me parece fundamental que haya un transporte, si no es escolar, por lo menos esta línea de colectivo, para que podamos llegar a la escuela. ¿Y cuánto vale el boleto si no tenés el transporte educativo gratuito? ¿Cuánto sale? Y el pasaje aumenta constantemente, ¿no? Y muy subido, muy subido. No son 100 pesos, son 500. La gente que viene de pueblo, que es desde ponerle Isla Norte, que no es tan lejos de nuestra escuela, a Paraje Entre Ríos, está a 700 pesos. Y ya si venís de Río Negro sale mucho más caro. Sí. Así. Desde el hoyo está como 1.700, me parece. Uh-huh. Así que nada. ¿Qué? Eso también, que son máximo 2 escolares por día. Yo, por ejemplo, tengo que hacer la conexión para ir desde Puyén hasta Pueblo, para poder, tipo, de la Rotonda Cerdo hasta Pueblo y de ahí tomarme el cole, y a la vuelta lo mismo. El TEG, que es la tarjetita que nos dan para el transporte gratuito, solo funciona en los colectivos que van de Puyén a Bolsón. Entonces, por ejemplo, para ir de Pueblo a la escuela no cubre eso, tenés que pagar el... No podés tener el transporte gratis porque no te aceptan la tarjeta. Y, por ejemplo, mucha gente que está escuchando te puede decir, ¿y por qué no vas al secundario de Puyén? ¿Cuál es la razón por la que tantos chicos de distintas localidades quieren venir a la escuela 788 del Paraje Entre Ríos? Porque es la única escuela de la comarca de Artes y es un derecho a la educación y es un derecho que podamos exigir tener arte y poder elegir a dónde queremos ir. De por sí es muy complicado acceder a la escuela porque es pública, pero no gratis ir a la escuela. Y me parece que todos tienen derecho de exigir qué hacer. A elegir, ¿no? A elegir. Como también a través del arte expresar nuestros pensamientos y nuestras luchas. Entonces está buenísimo que no importa de dónde vengas, que puedas asistir a la escuela, a cualquier escuela que tengas ganas de ir, porque vos lo estás eligiendo y no porque no te queda otra y tenés que quedarte donde vivís y ir a la escuela más cercana que tenés. ¿Conocen estudiantes de otras localidades que hayan dejado la 788 por no poder llegar? Sí. Y... Muchos. Sí. Sí, en cuarentena mucha gente se fue también. Bueno, muchas gracias. Esperemos que haya una respuesta pronto. Y quiero agregar que tampoco están los baños en funcionamiento. O sea, están rotos y sucios por un montón de cuestiones. Y es importante agregarlo.